Oiga, ¿sí? Dígame una cosa, ¿y por qué anda para arriba con terno y para abajo con short? ¿Quién es usted, señor? Hawaiana. Somos los dueños acá del local, pues usted siempre viene para acá. ¿Pero por qué me llamaron? No, no, no, yo no traje todas las herramientas, yo vine a hacer el presupuesto nomás. Como yo tengo experiencia y yo miro y veo a dónde está mal el motor. Usted acaba motor de entrar. ¿Qué motor te dice? ¿De qué motor está hablando? ¡Aspet! Ya, pues. ¿Qué? O sea, pero no se ha volado, señor. Si usted viene a mandar, ahí estuve. ¿Qué toma usted? Mire, vamos a hacer una cosa. Ya. Vamos a dejar todo esto en manos de la persona que nos va a ayudar a salir de cierta forma de todos los inconvenientes que nos da el estrés actual. Y a eso me refiero yo a la señora de los abrazos que vino otra vez, ¿se acuerda? Ah, la India. La abrazo a la India. Sí, sí, yo voy a estar parado hoy día en la plaza de Aquilano. Hola, buenas tardes. Para que me besen el pie. ¡Aló! ¡Aló, sí! Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias. A ver, yo hablo con... Usted habla con Dionisio Olvid, ¿cómo le va? Bien, gracias. Mire, estamos llamando aquí a donde Cox, ¿no? Sí, sí. Ya, mire, necesito saber cómo va lo mío. A ver, ¿está un poco nerviosa o qué le pasa? No, me dijo su nombre. Dionisio Olvid. Dionisio Olvid, ¿de qué propiedad? A ver. De acá, de Bascuñán 740B. ¿Bascuñán? Sí, pues, usted la señora... Ay, ¿cuál es su nombre, dama? La señora... María Elena. Elena, claro, Elena, la señora María Elena, ¿cómo le va? Estuvimos juntos la semana pasada, ¿se acuerda que fui para allá a los conquistadores yo? Sí. Ve, cuénteme, ¿cómo va lo mío? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha mal? No, es que hay problemas en el teléfono. No hay ningún problema en el teléfono. Yo creo que usted está un tanto nerviosa y yo no quiero perder mi tiempo. ¿Sucede algo? No, no, entonces, es que estamos con problemas en el teléfono. No, desde que dijo eso nos estamos escuchando bastante bien. A ver, hágame recordar porque realmente no recuerdo. Es que estoy atendiendo a un cliente en este momento. Ah, no recuerda, dígame no, eso. No, por favor. Pero entonces yo le doy más antecedentes. Ya, deme más antecedentes. Y si me contesta el teléfono, deme el tiempo que merezco como cliente también, porque las propiedades que yo tengo con ustedes... Por eso lo estoy atendiendo. No me interrumpa, bueno, son un porcentaje importante también para ustedes. Esto es negocio, no es buena onda ni amistad, bueno. ¿Ya me escucha, señora María Elena? Sí, sí, le escucho. Ya, Bascuñán 640B. ¿Ya? Quiero saber si se vendió, si se arrendó, qué pasó con esa propiedad y con la que estaba pidiendo yo en Vitacura. ¿Bascuñán qué número? Mire, la verdad, yo no le vi muy bien la placa porque él como que llegó, me hizo unas preguntas, pero yo sabía al tiro que él no era detective. Porque sabe que las placas que hacen tienen un material que se identifica... Caballero, discúlpeme, ¿sí? Pero parece que usted está hablando con la persona equivocada. Pero no usted, sé de qué me está hablando usted. Usted no es de este país, ¿no es cierto? No, pero... Por eso si yo la conozco usted. Entonces usted me pregunta qué número es, yo le digo no sé. Ahora, si usted me pregunta los rasgos... Podrían llegar a hacerle el dibujito que hacen siempre ya, ustedes. Ya, pero dígame, ¿a qué placa se refiere? A la de el donador de sangre, que RH positivo. Ah, no, discúlpeme, le digo que está sumamente equivocado. ¿Ustedes están en Los Conquistadores 1970, oficina B? No. Sí. Sí, pero no en esa oficina. Ah. Y no sé de qué tipo de sangre sanguínea me está hablando. Disculpe, pero está usted, creo, equivocado. Ah, usted, ¿ya? Está en la oficina 8. Sí, está equivocado. Señora, no me corte, no sea irrespetuosa. Oficina 8, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí está, pues señora, ve. Entonces nosotros le hicimos el trabajo a la otra oficina. Ya, deme sus datos. No le puedo dar porque yo no sé con quién estoy hablando. Y discúlpeme, pero estoy atendiendo a otro cliente. No me grite, ¿ya? Señora, estoy... ¡Aló! Qué horrible, llamémosla de nuevo, por favor. Qué terrible, esta señora mandó en la mañana a hacer 60 empanadas. Mes. Y resulta que yo no sé si hacerle la triangular o cuadradita. Hágase la redonda. Redonda, yo se la... Una vez le hice redonda a un caballero, me la tiró por la cabeza. Como tortilla, hay gente que le gusta así, como tortilla. Ay, ay, ay. Ojalá me conteste porque es importante para ella, si no... Son como 300 lucas en empanadas. Sí, po. No deja de ser. Son 60 de cada una, ¿eh? Muy bien. Si no lo hace, vamos a llamar a Parada Propiedades porque ahí también mandaron a pedir. Oiga, no sabía que tenía tantas propiedades. Varias actividades, ¿eh? Sí. A esa y esa. Sí. Para que las tenga ahí. ¿Ya? Oiga, fui a jugar ayer donde una vecina. ¿Póker? ¿Póker? Street póker. Sí, street póker. ¿Y quedó en pelota la vecina o no? Quedó en pelota la vecina. Somos puras personas adultas ya. ¿Ya? Y la vecina tiene 79. Oiga. ¿Sabe que...? Perdón, ahí, ahí están llamando, ¿eh? Ah, llamando su vecina. Sí. Y... tenía 79 y quedó con así uno... Unos lulos que le colgaban. Hasta el ombligo, ¿eh? Claro. ¿Y el de 24 que se casó con una mujer de 82? Ese en Argentina. Claro. ¿Era su primera vez la señora? Y la señora lo crió de cuando era guaguita y a los 15 se lo empezó a comer. O sea, a los 15 se lo empezó a comer. Le da de mamar y lo que va a pañales, a los 15. Sí. Y después él se enamoró de ella. Calentando ella. Claro, toda su familia dice que es normal, pero los amigos de él saben que esta guay enfermiza. ¿Cómo se va a casar con una mujer de 62? Claro. Está bien, 20 años de diferencia, pero... ¿Es necesario ese tanto de abajo? No, jamás. Está ahí roto. Vamos a llamar, ¿puedo llamar de nuevo? Sí. Ya, no molestaba hoy día yo. ¿Pues nada? ¿Cómo ha estado la cabeza? Bien, fíjese, sigue en su lugar y está derechita. ¿Qué es eso, Sí. Al último, por favor. El último si no abortamos, ¿ya? Vamos a ver porque... ¿Encontraron los remedios? Nació muerto el feto. Pina. Rock. Rock. Chuchehue, tengo que decir. Rock and roll. Pega duro.